Y lo que escuchábamos eran dos temas de Red Hot Chili Peppers del disco One Hot Minute. El primer tema es Walk About y el segundo tema es Fallen Into Grace. Así que eso. Así es. Damos por cerrado este capítulo y vamos con nuestra amiga Pamela. Obviamente no estábamos dando por cerrado el programa, por la cara que me pusieron es el capítulo Red Hot Chili Peppers. Así que nos vamos con nuestra amiga Pamela Ramírez, que ¿con qué nos va a sorprender? No sé si los voy a sorprender. Bueno, si no nos va a sorprender, seguimos con Manuel. No. La verdad es que voy a tocar un disco de este año, pero que lo había dejado pasar. Se me había olvidado, la verdad, comentarlo. Este disco salió en septiembre y es de Calexico. Esta banda estadounidense liderada por Joey Burns, el cantante y guitarrista, y el baterista John Covertino, que estuvieron en Chile el año pasado, de hecho. Que estuvimos comentando el concierto que dieron y que lanzaron su sexto trabajo, si no me equivoco, que se llama Carried to Dust, y que para muchos es un retorno a la música, a la esencia de lo que hace Calexico, que es estar como muy ligado a esto como de la frontera, como de la música country, el folk americano, pero muy ligado a lo que es la conexión con el mundo mexicano, la música latina en sí, que habían, no sé si perdido, pero habían dejado un poco de lado, no se habían concentrado tanto en el disco anterior que se llama Garden Green. Y que, bueno, este disco sería básicamente una buena continuación de lo que fue su gran disco, Fist of Wire. Y pero yo diría que si bien es una continuación y quizá no es tan bueno como el Fist of Wire, de todas maneras es un disco súper sólido, lo encuentro yo. Súper ameno de escuchar e incluso no es solamente ligado a lo que es como el tema de la frontera como por la música mexicana, sino que también con otros ritmos latinos y también incluso muy conectado con Chile. Parece que la visita del año pasado los marcó de cierta manera, porque hay dos temas en donde claramente hablan de Chile. Primero, uno de los temas se llama Víctor Jaras, que abre el disco, de hecho se llama Víctor Jaras Hands, las manos de Víctor Jara, que es en homenaje a nuestro cantautor. Y además una que se llama House of Valparaíso, que hablan refiriéndose a la casa de Pablo Neruda, la Chascona, y reflejan, es un tema como muy costero, se podría decir. Y eso, y bueno, ellos siempre tienen muchas colaboraciones por esto mismo de que se relacionan mucho con varios estilos. Entonces, por ejemplo, tenemos a la colaboración de Sam Beam, de Iron and Wine, que de hecho también ellos tienen un disco en conjunto y siempre están colaborando, y que le entrega como el toque como más folk de el tema, de hecho, House of Valparaíso. También coopera Douglas McCombs de Tortoise, que le agrega el toque post-rock al disco, por ejemplo. También la cantante canadiense Pieta Brown y las voces de Amparo Sánchez, que ya ha tocado con ellos. Y el que más destaca, yo creo, de las colaboraciones en este disco es, déjeme buscar el nombre, Jairo Zavala, que es un cantante español que en realidad su alias es De Pedro, y que toca que canta en dos o tres temas de este disco, y que tiene una presencia súper marcada por su voz y le impregna todo este toque más latino a la música, también muy asentada en lo americano también, como es la de Calexico. Así que yo encuentro que es un disco súper recomendable dentro de la discografía. ¿Tú tenías algo en particular que comentar? Ah, sí, es que, bueno, mi obsesión por las baterías, evidentemente. Tiene un sonido muy particular la batería en el disco, más allá de las canciones que son más suavecitas, donde claramente se usan las cobillas para tocar. En otras canciones donde se escucha más fuerte el golpe, tengo la sensación que ocupan de estas baquetas que no tienen punta. No recuerdo el nombre que tienen, porque yo nunca he tocado con ellas particularmente. ¿Tú sabes? No tiene idea tampoco. De hecho, no tiene idea, Pato. Bueno, continúa. Prendí el micrófono para decir eso. No lo sé. Es que estas por ejemplo, para que tenga una idea de qué baquetas me estoy refiriendo, en el Unplugged de Nirvana, Dave Grohl toca con este tipo de baquetas, que tienen un como cuando se le pega a la caja, en particular a la caja, no suena igual. tiene un sonido un poco más hueco, le da, no tiene la profundidad que en general tiene la caja. Y por eso mismo a mí eso le da como otro toque, no sé, un toque un poco más metálico de repente a algunas de las canciones que yo alcanza a escuchar, por lo menos. Así como sí, para que le pongan una oreja a ese asunto. Y bueno, siguen también la banda, no sé si es banda soporte, porque ya lleva varios años tocando y también vinieron a Chile. Lo que pasa es que Joey Burns y John Convertino son como los que han estado todos estos años fijos. Todavía sigue Paul Niehaus, que es el que toca el steel guitar, que es muy entretenido verlo tocar y que está súper presente en la música de Calexico y también mucho en este disco. El bajista Volker Sander y el trompetista y vibrafonista Jacob Valenzuela. Ah, y además del multiinstrumentista, porque tiene distintas participaciones, Martin Wick. Así que les recomiendo este disco de este año, lanzado en septiembre de este año por Calexico, que se llama Carried to Dust. Y vamos a escuchar tres temas. Primero vamos a escuchar el tema que abre el álbum, que se llama Victor Jara's Hands. Luego Man-Made Lake. Y finalmente House of Valparaíso, para que vean la presencia o la inspiración que tuvo Calexico con Chile en este disco. Así que esto es Calexico en la obra. Wire fences to the core with flowers of the night, songs of the birds like hands, call the earth to witness, sever from fear before taking. Tierras que nunca he visto, cruzando el río de mi destino. Solo soy un chico más que sueña en alto y mirando al yeah. mar.